Viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo: en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre, que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la conservará. La perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió: donde esté el cadáver se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla del fin de los tiempos. La historia humana tiene un principio llamado Génesis y un final llamado Apocalipsis. A diferencia de lo que piensan los evolucionistas o los progresistas, que creen que el tiempo no tiene un fin, que siempre la humanidad irá cada vez mejor, más evolucionada, en progreso indefinido, así piensan muchos evolucionistas y progresistas. La revelación cristiana, en cambio, nos enseña que habrá un final y que ese final estará marcado por una evolución a pasos agigantados del mal, y justamente Cristo vendrá al final de los tiempos para vencer definitivamente el mal. Ese mal que hacia el final de los tiempos estará totalmente desatado, así lo enseñan las escrituras, durante 3 años y medio. Las fuerzas del mal, las fuerzas del anticristo, este personaje que, según dicen muchos intérpretes y autores espirituales, intentará ocupar en la humanidad el lugar de Cristo, intentará proponerse como Salvador, como Mesías, e impondrá leyes y un sistema social, legal, anticristiano, persiguiendo a aquellos que no lo cumplan. Bueno, Cristo tendrá que venir para definitivamente destruir el mal, para vencerlo. La victoria de Cristo sobre el mal se inició con la pasión y muerte y resurrección, pero no culminó. De hecho, vemos mal en el mundo. Y si bien es verdad que hay una evolución a nivel mundial en un sentido tecnológico, hay mucha evolución tecnológica y científica, esa evolución no va necesariamente de la evolución moral o espiritual en las personas. Por eso Cristo debe venir del cielo a derrotar el mal, las fuerzas del mal, el pecado, a Satanás, para instaurar de modo total, definitivo, completo, su reino, el reino de Dios. ¿Cuándo ocurrirá el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, la cual será además gloriosa, triunfante, a diferencia de la primera, que fue escondida, silenciosa, una noche en una cueva, en un pueblito llamado Belén? La segunda venida de Cristo, en cambio, será triunfante y gloriosa. ¿Cuándo ocurrirá esto? No lo sabemos, nadie sabe el día, la hora. Estamos más cerca de ese final, pero no podemos poner una fecha. Cristo no lo hizo, tampoco nosotros. Y aquí lo más importante es la conversión cotidiana, nuestra santidad cotidiana, cumplir la voluntad de Dios todos los días. Eso es lo que Jesús nos pide. Y no tanto andar calculando con el almanaque en la mano, la agenda en la mano, el tiempo que falta, los días, los años. Eso no es lo esencial. Lo que sí es esencial es mi fidelidad cotidiana a la gracia de Dios, a mi deber de Estado, mi santidad ordinaria. Eso Cristo nos pide. Esa preparación espiritual de todos los días. Jesús dice que al final de los tiempos, al final de la historia, será como en tiempos de Noé y en tiempos de Lot. Dos personajes que aparecen en el libro del Génesis. Cuando vino el diluvio, Noé entró previamente en el arca. En ese momento las personas comían, bebían, se casaban, construían, compraban y vendían, trabajaban. Y de golpe vino el diluvio. Lo mismo en tiempos de Lot, con la ciudad de Sodoma, que fue calcinada con azufre. Bueno, algo así ocurrirá también al final de los tiempos. Mucha gente estará metida en sus cosas, comprando, vendiendo, casándose o juntándose, porque ahora la gente casi ni se casa, la mayoría se junta. Juntándose, en fin, comprando, vendiendo, pero sin esa vida espiritual que le da sentido a todo eso. Lo harán todo eso de manera mundana, enajenados de Dios, vacíos del Espíritu de Dios. Entonces Jesús nos dice, atentos, cuidado. Acá lo importante es todo lo que hagamos, aunque sean cosas muy sencillas en nuestra vida cotidiana, hacerlas con un sentido espiritual, ofreciéndolo nuestro a Dios, en oración, y no de manera mundana, terrenal, distraídos. Muchos estarán distraídos al final de los tiempos, como estaban en tiempos de Noé y Lot, distraídos, enajenados, entretenidos. Muchos estarán entretenidos, con la cabeza en otro lado, entretenidos, pensando en otra cosa. Y no en Cristo, en su reino, en cumplir su voluntad. Primera enseñanza entonces que hoy nos deja el Evangelio. Tratar de tener este espíritu, el espíritu de Dios, para hacer lo que tenemos que hacer, no de manera banal, no de manera mundana, terrenal, sino de una manera más espiritual. Estar en oración y aprovechar el tiempo. Jesús dice que cuando Él venga, no habrá tiempo ya. El que esté en la azotea, que no baje a buscar sus cosas. El que esté en el campo, que no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque no habrá tiempo. El tiempo es ahora. Y por eso hay que aprovechar el tiempo. No hay que perder el tiempo. Luego no habrá más tiempo. El tiempo es un don y hay que usarlo bien ahora, aprovecharlo. No distraernos, no estar demasiado entretenidos en cuestiones banales. Aprovechar ese tiempo para ser más santos, para crecer en generosidad, en entrega a Dios y a los demás, porque luego no habrá más tiempo. Y Jesús dice también, habla de la mujer de Lot, cuando se escaparon Lot y su mujer de Sodoma, porque ésta se estaba incendiando. La mujer de Lot intentó mirar atrás por esa nostalgia, ese apego que le quedaba por lo que dejaba, por su lugar, por su ciudad, en vez de mirar hacia adelante, cumpliendo con aquello que Dios le pedía y le estaba por ofrecer, los caminos de Dios siempre hacia adelante. Esta mujer no, en cambio, miró hacia atrás con un dejo de nostalgia, de añoranza, de apego. Y entonces le pasó a ella lo que nos pasa a nosotros en un sentido espiritual cuando tenemos apegos a las cosas, a los lugares, a las personas, a las criaturas en general. Cuando las ponemos en lugar de Dios, cuando las amamos por sobre todas las cosas. Morimos espiritualmente. Esta mujer se convirtió en una estatua o columna de sal. Y el exceso de sal causa la muerte, como el mar muerto que tiene mucha sal y por eso no tiene vida. Así también los apegos en la vida espiritual, nuestros apegos en la vida espiritual, cuando no ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, sino a las criaturas, cualquiera sea, eso causa la muerte espiritual. Se enfría la caridad, se enfría el amor y hasta podemos perder la fe, producto de nuestros apegos. Es importante entonces, como segunda enseñanza hoy del Evangelio, no solo aprovechar el tiempo, como ya dijimos, sino también trabajar nuestros apegos, que nuestra principal preocupación sea cumplir con la voluntad de Dios, ser fieles a Él, poner el corazón en Él, en su amor. Las cosas, por buenas que sean, las criaturas, por buenas que sean, nunca podrán darnos aquella felicidad que solamente Dios puede darnos. Finalmente dice Cristo que al final de los tiempos, cuando le preguntaron dónde ocurrirá eso, Él dijo, donde esté el cadáver se juntarán los buitres. Es una expresión un poco difícil esta. Algunos autores dicen que el cadáver hace referencia a la muerte, a la lucha, al combate que causa la muerte. Los mártires también. El fin de los tiempos estará marcado por una lucha espiritual muy fuerte entre Cristo y el anticristo, entre los seguidores de Cristo y los seguidores del anticristo. Y otros dicen que cadáver hay que entenderlo por su palabra original, muy parecida a la palabra cuerpo en su etimología. Hay que entenderlo como cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo que estará acompañado en aquel momento, en la parucía, de las águilas de Cristo, aquellos que vuelan alto, que son los santos, que estarán junto a Cristo cuando Él venga a juzgar vivos y muertos. El Señor nos ayude a prepararnos espiritualmente, a aprovechar nuestro tiempo, a no desperdiciarlo, a no estar muy enajenados, a no estar entretenidos con cosas superficiales. El Señor nos ayude a trabajar nuestros apegos para de esa manera prepararnos al encuentro de Cristo que viene. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.